que no hace bien, solo puede hacer mal. Oh. Tu boca lo sabe, cosa que toca, cosa que arde. No pidas tanto, que es imposible evitar la tentación. Eres una cosa irresistible, y tu boca mi adicción. Eso y tanto. Me dejaré quemar por el fuego en tu risa, oyendo el sonido de tu respirar. Que lo que no hace bien, solo puede hacer mal.